Hola, un saludo muy especial para todos los que visitan el blog. En esta ocasión me encuentro compartiendo con ustedes un proyecto que ya teníamos en el blog anteriormente, que es el de los podcasts. Bueno, si alguien no sabe qué es un podcast, haga cuenta un programa de radio, pero por medio del sitio web, no, del internet. En este caso, pues nuestro blog. Ya hemos hecho un programa piloto acerca de grunge, en donde estuvimos poniendo buena música. Y hubo un segundo programa dedicado a la banda de Offspring, que los pueden encontrar los dos en el archivo del blog. Bueno, antes de comenzar, los invito a que me acompañen hasta el final del programa y escriban cualquier duda o sugerencia o comentario al correo electrónico reflexionesdelrock@gmail.com. Entonces, de una vez comenzamos. El programa de esta ocasión va dedicado a la banda norteamericana Sonic Youth. Bueno, acá estamos escuchando la canción Sugar Cane del álbum Dirty de 1992. Empiezo a contar un poco. Sonic Youth es una banda formada en 1981 en la ciudad de Nueva York, que es etiquetada como rock alternativo. Es parte de la escena de rock alternativo de los 80s de Estados Unidos, con otras bandas importantes como Pixies y Dinosaur Jr. Me parece una banda muy adelantada a su época, porque es precursora de otros géneros que vinieron después, como el grunge, como el indie, el mismo rock alternativo, pero en su escena británica, que se dio en los 90s. El nombre, dicen que puede ser una combinación entre los nombres de Fred Smith, que apodaban Sonic, que era el guitarrista de la banda MC5, y el músico de reggae Big Joe. Aunque hay otra teoría que dice que el nombre es una burla, una crítica a la gran cantidad de bandas con la palabra Youth que había en Nueva York, pues en la época en que ellos comenzaron. Entre sus integrantes encontramos a Thurston Moore, que es el líder, el guitarrista y cantante de la banda. Está Lee Ranaldo, que es uno de los mejores guitarristas de los 80s. Kim Gordon es la señora de Thurston Moore, que toca el bajo y le pone la voz femenina al asunto. Y encontramos a Steve Shilley, que es el baterista, que llegó después de una gran cantidad de bateristas que hubo en la banda. En el trabajo temprano de Sonic Youth encontramos por qué se le llamó rock alternativo a esta banda. Ellos empezaron a utilizar una gran cantidad de acordes alternativos, de escalas, de armonías que nunca se habían visto en la historia del rock. También, por decir, utilizaban guitarras preparadas, que eran las guitarras con objetos extraños que ellos le ponían, como por ejemplo baquetas entre las cuerdas, para obtener sonidos raros que nunca se habían oído. Ahí dentro de ese trabajo temprano encontramos, por decir, su trabajo homónimo del 81, Sonic Youth. Encontramos Confusion is Sex del 83, Kill Your Idols. Encontramos Bad Moon Rising, trabajos que tienen esta característica, todos engloban así, además de un propósito en la banda de experimentación total. Vemos las estructuras de las canciones, son algo muy alternativo, no es para nada pop, es muy underground, y eso es lo que predomina en el trabajo temprano de la banda. Ya aparecemos, ya acá había cogido un poco de conocimiento en la escena underground de Estados Unidos, Sonic Youth, y allí firman, Ah, no, mentiras. Antes hubo dos álbumes, el álbum Evil y el álbum Sister, que son álbumes muy aclamados porque empiezan a experimentar con la estructura de la canción pop. Casi insatisfechos porque no tenían éxito comercial, entonces empiezan a experimentar con el pop y son álbumes que son aclamados por la crítica. Pero este resultado de esa fusión de lo alternativo con las estructuras pop y el propósito del éxito comercial lo encontramos en el álbum de 1988 Daydream Nation, que fue producido por Enigma Records y que sería distribuido por Capitol Records. Ya estaban en la gran industria musical Sonic Youth. Y este es el álbum donde encontramos ya el éxito de Sonic Youth. Entonces vamos a escuchar una canción de este álbum de Daydream Nation, que es Teenage Riot. Running in on black. Bueno, acabamos de oír Teenage Riot. Les cuento que este álbum Daydream Day Nation del 88 fue un éxito en un gran número de publicaciones, incluyendo la Rolling Stones, Spin Magazine, ya que esas revistas lo galardonaron como uno de los mejores álbumes de los años 80 y es considerado como un hito de la música alternativa de los 80s. Como les decía, este Daydream Nation representa una conversión del estilo de Sonic Youth de sus raíces noise de low fidelity hacia una combinación con la guitarra y el rock tradicional. Este tema de Teenage Riot permaneció en las listas de Billboard de los Estados Unidos varias semanas, como no lo alcanzaba ninguna banda de rock alternativo, y el álbum ocupó el puesto 20 en las listas del Modern Rock Trunk Charts. Les muestro ahora una canción del mismo álbum, también por el mismo corte de Teenage Riot, pero que también parece obra maestra de Sonic Youth. Entonces los dejo con Silver Rocket. We'll be right back. Bueno, ahí estuvieron las canciones del álbum Daydream Nation, las recomendadas. Recomendación especial, que se bajen, se compren ese álbum. Un álbum muy importante y muy bacano todas las canciones. Bueno, me perdonarán que yo me pego un salto bien brusco, porque no voy a poner temas ni del álbum Sister, ni de Evo, ni de el de 1990, Go. O Gu, se dice tal vez Gu, que son álbumes pues importantes, también recomendados para que se los bajen. Este álbum que digo Go, Gu de 1990, es bien importante para el surgir de la escena grunge de los 90. Pero yo me voy un salto a 1992, al álbum Dirty, donde pertenece la canción que ha sonado apenas comenzó el programa, porque es un disco que a mí es el que más me gusta de Sonic Youth, definitivamente. Entonces les voy a compartir ahí unas canciones de ese álbum. Y una canción que también obra maestra de Sonic Youth se llama Chapel Hill. Se las dejo ahí. Voy a botar dos canciones ahora mismo, seguidas una tras de otra. Entonces, la que les digo, Chapel Hill, del álbum Dirty de 1992, y la canción Poor. Purr, Purr, del álbum Dirty de 1992. Entonces ya regresamos. Terrorized face, and you cried for the shameless away. Bueno amigos, esta era una sección dedicada al álbum Dirty de Sonic Youth. Espero que les haya gustado, que los anime a descargarse este álbum. También recomendación, todas las canciones de este álbum son excelentes. Por ahí una recomendada especial que no sonó acá, Youth Against Fascism, una declaración de orientación política de los Sonic Youth ahí en este álbum. Y de la misma manera que yo me pegué el salto para 1992 a Dirty, lo hago ahora hacia un álbum de 2006, donde quiero poner dos canciones también recomendadas, con las que finalizaría la grabación del día de hoy. Este álbum de 2006 se llama Rate or Repeat, y mostró como un retorno de Sonic Youth a su música más rock and rollera, más alternativa. No alternativa como su trabajo temprano, pero sí unas buenas guitarras, haciendo un buen riffeo. Y se caracteriza también este álbum porque en varias de las canciones la bajista Kim Gordon pasó a ser guitarra en el álbum. Entonces los dejo ya para despedirme. Espero que les haya gustado el programa del día de esta ocasión. Los dejo con una canción llamada Rina. Reena. Debe estar dedicado a alguna chica. Rina. Y Incinerate. Dos canciones del álbum Rate to Repeat de 2006 de los Sonic Youth. Entonces, espero que les haya gustado y nos encontraremos una próxima oportunidad. Hasta luego, adiós, bueno, como quieran. Rina y Incinerate del álbum Rate to Repeat. You keep me.